Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús salió al encuentro y les dijo: «¡Alegraos!». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Alegraos. Comentario al Evangelio por las Dominicas de Daroca. El primer día de la semana las mujeres fueron al sepulcro con perfumes a embalsamar el cuerpo de Jesús. Cuando llegaron y vieron el sepulcro vacío, impresionadas y a la vez llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. Entonces el Señor se les apareció y les dijo: «Alegraos, no tengáis miedo, id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Jesucristo manda a las mujeres que anuncien a los apóstoles que está vivo y que ellos vayan por todo el mundo a anunciar el Evangelio, a decir a todas las gentes que Jesucristo ha resucitado. Ellas fueron las primeras en dar a conocer la resurrección de Jesucristo. ¿Qué nos dice este fragmento del Evangelio de San Mateo a nosotras, mujeres contemplativas que formamos parte de la orden de predicadores? Laudare, benedicere, predicare. Para una contemplativa, la evangelización es una parte importante en su vida. Toda ella es predicación. ¿Estamos fundadas para esto? Somos los cimientos donde se asienta la Iglesia en todas sus dimensiones. Evangelizamos cuando le alabamos, cuando oramos, cuando intercedemos ante el Señor por las necesidades de todo el mundo. Oramos muy especialmente por los misioneros y misioneras de todo el mundo para que su labor sea muy fecunda. Y todos los actos del día los tenemos consagrados al Señor en beneficio de todos nuestros hermanos. ¿Qué te dice a ti, fiel cristiano, este Evangelio? ¿Evangelizas con los actos de tu vida?